Se apagan las luces, el show empieza. Niños, mujeres, de como vengan. La realeza cuenta. Una vez más, quieran o no quieran, que le duela, quien le duela. Echate pa'l lado, y habrá un paso para la realeza. Yo soy el nene que le gusta la nena.